Si te gusta la marihuana, alza la mano si te gusta bailar. Alza la mano si te gusta la marihuana, alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano si te gusta la marihuana, alza la mano si te gusta bailar. Alza la mano si te gusta la marihuana, alza la mano si tú quieres bailar. Bailando el ritmo de la comarca, bailando mi ritmo reggae tropical. Bailando el ritmo de la comarca, junto a marihuana yo voy a gozar. Yo me quiero marear bailando, yo me quiero marear gozando. Yo me quiero marear meneando, junto a María Juana yo voy a bailar. Yo tengo una novia que se llama María Juana, todas las noches la paso a buscar. Ando perdido en el humo que me atrapa, con su delirio me voy a bailar. Me pierdo en el humo cuando bailo con María Juana, con su delirio ella me hace bailar. Me pierdo en su mundo cuando me atrapa, me pierdo en su ritmo reggae tropical. Alza la mano si te gusta la marihuana, alza la mano si te gusta bailar. Alza la mano si te gusta la marihuana, alza la mano si tú quieres bailar. Y en la Argentina, el saludo para el Tincho y el Pampa. En el humo que me atrapa, con su delirio me voy a bailar. Me pierdo en el humo cuando bailo con María Juana, con su delirio ella me hace bailar. Me pierdo en su mundo cuando me atrapa, me pierdo en su ritmo reggae tropical. Alza la mano si te gusta la María Juana, alza la mano si te gusta bailar. Alza la mano si te gusta la María Juana, alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano si te gusta la marihuana, alza la mano si tú quieres bailar.